¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Seguramente todos recordarán el paso del baterista Paul Bertico por la fila del Pat Metheny Group, reemplazando a Danny Gottlieb, quien fue miembro de la formación original, año 1977 hasta el año 1981-82, si mal no recuerdo, año en el que se incorpora a las formaciones a la fila de Pat Metheny Group el baterista Paul Bertico. Oportunidad también en la que se incorpora el contrabajista acústico bajista eléctrico Steve Rowdy, que acompañara a Pat Metheny no solamente dentro de su formación, el Pat Metheny Group, sino también fuera de ella, produciendo muchos de sus álbumes. La data biográfica de Paul Bertico menciona la forma en la que se incorporó al Pat Metheny Group. Parece que Pat escuchó a Simon & Bart Group, una formación en la que participaban el baterista Paul Bertico y el bajista Steve Rowdy. Parece que lo impactó sobremanera la musicalidad de ambos músicos y los convenció de unirse a su banda. Bueno, allí, particularmente Paul Bertico, estuvo hasta el año 2001. El Pat Metheny Group se disolvió en el año 2005. Steve Rowdy continuó, como decíamos recién, incluso fuera de aquella etapa del PMG. Paul Bertico decidió abandonar el grupo para dedicarse un poquitito a sus cosas y a su familia, según él mismo cuenta. Es un baterista, un miembro muy respetado dentro de la comunidad y ha tenido, como muchas veces sucede, otras veces no, hay que decirlo, otras veces no, ha tenido un éxito notable liderando sus propios proyectos. ¿Por qué digo otras veces no? Porque músicos que brillan en las formaciones de talentosos músicos lanzados a sus carreras como solistas muestran esa falta de talento que solo muestran cuando son dirigidos por otros. En el caso de Paul Bertico, su paleta musical, su visión musical ha recibido una cantidad enorme de elogios, así como premios internacionales y nominaciones similares a los Grammy. Estamos hablando de algunos premios otorgados en Europa. ¿Por qué? El muchacho ha grabado mucho en Europa, en Italia. Básicamente no es la primera vez que graba con sus amigos italianos, el contrabajista Gianmarco Scaglia y el pianista Fabrizio Moccata, quien este último se luce en este álbum realmente fantástico, muy jazzero, donde Paul, como respetuoso líder, otorga el espacio suficiente para el lucimiento, particularmente del pianista Fabrizio Moccata. Escuchemos la primera parte de Letter from Rome, carta desde Roma, por Paul Bertico Trio. Alpha Music lo publicó el 14 de enero del año 2022. Gianmarco Scaglia contrabajo, Paul Bertico batería, Fabrizio Moccata piano. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de este disco, realmente lindo, ¿eh? Letter from Rome, por Paul Weltico Trio, publicó Alpha Music el 14 de enero del año 2022. Lo acompañan el contrabajista italiano Gianmarco Scaglia, el pianista también italiano Fabrizio Moccata. Para esta formación bastante reciente, en este disco realmente que llama la atención por ese enfoque muy, muy jazzero. Decíamos hace un momentito, ¿no? Todo lo que conocemos la música de Pat, el nombre de Paul Weltico giraba, sonaba muchísimo. Lo hemos escuchado, lo hemos visto en pila de videos. Una energía realmente fenomenal la del músico, que le ha dado un cariz y un matiz realmente fenomenal. Aquel grupo mítico, grupo ya desaparecido. Pero poco lo hemos escuchado en esta faceta como solista. Yo particularmente algunas cositas sí he escuchado de él. No tantas como las que he visto que ha grabado. Pero llama mucho la atención también ver ese enfoque más acero, esa beta más jazzera, esa inclinación por el jazz más tradicional que podemos escuchar en este álbum realmente lindísimo, Letter from Rome. Nos recuerda muchísimo también aquel disco de Pat, y ya dejamos de hablar de Pat, porque el espacio es para su ex baterista Paul Weltico, pero nos recuerda un poquito aquel disco fenomenal, Letter from Home. Decíamos que ya había grabado anteriormente con esta formación italiana, donde se luce el pianista, ustedes lo han escuchado, se luce el pianista con un enfoque o con un estilo y una tonadita por ahí, si se quiere, un poco latina, ¿no? Bueno, obviamente propio, los italianos son europeos, pero sangre latina corre por ahí por sus venas, se nota un poquitito en esta música. También hablamos de la enorme cantidad de premios que el baterista ha cosechado a lo largo de sus años como músico. Ha ganado 7 premios Grammy con el PMG, con el Pat Metheny Group. Ganó el Chicagoan of the Year. Se me ocurre el gentilicio del habitante de Chile, de la ciudad de Chicago, donde él es oriundo y además donde reside actualmente. Esto es el ciudadano de Chicago del año. En el año 2004, otorgado por el Chicago Tribune, un conocido diario local, batería fusión del año por la revista Drum, allá por el año 1997, premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Tambores de Cape Breton en el año 2010, premio a la trayectoria también en el Montreal Drum Fest 2010, una nominación a los premios Emmy por el logro destacado en interactividad Inventar el Futuro, año 2012-2013. Desconozco qué es esto. Logro destacado en interactividad. Bueno, mejor álbum de interpretación en vivo, retratos sonoros. En el año 2014 lo otorgó el Independent Music Awards. Nominaciones a los Independent Music Awards por mejor álbum de interpretación en vivo y mejor video de formato largo. Realización, eso fue en el año 2016. Como líder ha grabado 10 álbumes y como co-líder la pila, la lista es enorme. También el baterista es muy activo en el campo de la educación, además de ser un músico que ha impartido clases durante 45 años, es profesor asociado de estudios de jazz en el Chicago College of Performing Arts de la Universidad Roosevelt, donde también dirigió el programa de estudios de jazz y música contemporánea durante 5 años. También formó parte del profesorado de los programas de percusión y estudios de jazz de la Vienen School of Music de la Northwestern University de Evanston, en Illinois, durante 16 años. También enseñó en la Bloom School of Jazz de Chicago durante también muchos, muchos años. Bueno, ha escrito artículos, ha grabado algunos videos también, estaba leyendo por ahí, tratando de no hacerlo demasiado largo, algunos videitos que han sido también premiados por su calidad educativa. Además de todo esto, también el muchacho es inventor del TAPS, estaba viendo por ahí que son unos palillos de plástico, fabricado por la firma Promark, que además también fabrica unos palillos especialmente diseñados por él, unos palillos a tapiz de madera, las baquetas con las cuales se ejecuta su instrumento. No quiero dejar de lado también dentro de su actividad como docente, enorme la cantidad de instituciones a lo largo del mundo donde él ha dictado clases, donde ha impartido clases. Por ahí también figura la Escuela de Música de Buenos Aires, y además también el haber participado en el Festival Internacional de Percusión en Mendoza. Les debo el año. No figura la data.

Muy bien, terminamos de escuchar Letter from Rome por Polo Vertigo Trio. Publicó Alpha Music el 14 de enero del año pasado, 2022. Lo acompañan Gianmarco Scaglia en contrabajo y Fabrizio Moccata al piano, dos músicos italianos, el baterista de Chicago, Paul Vertigo, acompañando a esta formación, una formación italiana que mantiene el baterista, con la cual ya ha grabado anteriormente. Estaba leyendo por ahí en la data, que pude encontrar, no mucha, pero suficiente, donde habla que los productores del sello Alpha Music convocaron al trío para una sesión libre, como que los invitaron a muchachos, vengan a tocar un poco si quieren, les cedemos el estudio, tomamos algo, la pasamos bien, de paso grabamos a ver qué pasa, y resultó ser una sesión muy espontánea y realmente riquísima, donde los músicos tocan algunas piezas de otros músicos, pero también originales, la mayoría de ellos, prácticamente sin práctica previa. Un momento de relax, un momento de jugar, un momento de pasarla bien y ver qué pasa, ¿no? Sin el compromiso de cumplir con algún contrato. Esto no fue así, fue una reunión de amigos, una sesión por parte de los productores del sello Alpha Music. Realmente fue una pegada, ¿no? Porque salió un álbum realmente fenomenal. Como decíamos hace un momento y hicimos mucho hincapié en la cantidad de premios, reconocimientos, colaboraciones, discos como líder que tiene baterista, sería injusto encasillarlo casi exclusivamente como aquel baterista que brilló en el Pat Metheny Group entre los años 1983 al 2001, siendo que el hombre ha mostrado su talento como intérprete, como compositor, como líder de banda en una cantidad impresionante de álbumes a su nombre y de tantísimas e innumerables también colaboraciones. Fue uno de los últimos, si no el último, miembro de la banda estable del guitarrista Larry Coryell hasta el momento de su fallecimiento. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.